Escucharán una serie de mensajes de audio enviados desde distintas partes del país en la última semana de agosto de 2017. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Mari, compuche. Mari, compuche. Señora ministra Patricia Bullrich, el pueblo, la gente, todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? Que aparezca Santiago Maldonado con vida. Où est Santiago Maldonado? Président Macri. Votre gendarmerie l'a arrêté le 1er août passé et depuis nous sommes sans nouvelles. Vous êtes responsable de cette situation. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Aonde está Santiago Maldonado? Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. En octubre se realizará un concierto múltiple en el Teatro Vital, donde voy a presentar una puesta en escena de lo que llamo máquinas altosonantes. Es una mezcla de sonidos provenientes de un sintetizador, de grabaciones de entorno, de grabaciones de otros sintes que tengo detenido y de desarrollos específicos en Pure Data que funcionan dentro de una compu. Estos sonidos son procesados en tiempo real por efectos modulares que son afectados mayormente en forma aleatoria por distintos generadores de voltaje. Pero la denominación esta de máquinas autosonantes se la debo a mi amigo Horacio Larrochea y es porque él sostiene que yo diseño cosas para que suene solas. Y en realidad algo de eso hay porque mi intervención es bastante baja. Porque las cosas que suenan y se procesan tienen que estar interconectadas, a intercambiar voltajes, intercambiar corriente para que aparezcan situaciones aleatorias, que es lo que mayormente busco. Por supuesto que yo tengo que siempre tener a mano las colillas para controlar un poquito, pero en general me gusta que los aparatos se expresen, por así decirlo. Esa noche, además, van a estar con sus proyectos Absolute Zero, que es un dúo electrónico también que hace improvisaciones, y Van Shake, que es una chica que canta y toca los teclados muy premolido, también con bastante improvisación. No quiero dejar de resaltar que este concierto, que es el séptimo que se da dentro del ciclo Ciclus, lo puso en movimiento el general Ulises Lavaroni, gran guitarrista, compositor, tecladista, participante de un montón de grupos y dúos, un generador permanente de cosas muy copadas. Y tuvo la enorme generosidad de convocarnos a muchos otros artistas para participar. El teatro es El Vital, La dirección es Rodríguez Peña 344 y el horario es 21 horas. Por supuesto que está en el link por Facebook, donde está el evento publicado. escuche algo que me desinteresara, como después, me voy a escucharlo y que me convence de guardarlo. Y si no, todo lo que me viene con la convención lo guardo, además de la mejor calidad posible. Después, no todo lo que tengo lo publico. Publicaciones son más selectivas, pero en general guardo todo lo que soy muy bajo tratamiento que hago, soy bastante excesivo con el tema de la calidad del audio. Entonces sale, lo que sale en el equipo que estoy hablando, el instrumento, el sintetizador, lo que fuera, ya sale con una calidad más a la hora del tema. Entonces lo que termina grabándose, no necesito tanto proceso, pero me dicen esta buena calidad. Después cuando sumo la portadera de los picos, la librería de algunas cosas, cancelaré algunos servicios al final de los ruidos y se va a la historia. Así que es muy, muy, muy baja la producción. Además, estoy siempre pensando en que esto pueda ser reproducido en vivo. Entonces, mucha producción posterior me resta flexibilidad para vivo. Todo lo que hago siempre es en una sola toma, no hay playbacks, no hay sobre grabaciones. Consecuentemente,

such a crazy interconnection. It's like what I should be, I should be holding you, thank you. Adjusts itself. Things on without trouble. But there is a space that we share. Kinship. And close. Maybe heh.